¿Sabes? No tengo un hijo, sino son tres, sanos y muy traviesos. No tengo un conocido, sino los mejores amigos y compañeros de trabajo. No tengo una mujer, sino es una diosa, la más bella y hermosa de este mundo. ¿Qué le puedo pedir a la vida? Curarme de sida. Mientras, sigo el tratamiento. Soy gente positiva. El tratamiento del VIH controla la cantidad de virus en tu sangre y mejora tus defensas. Interrumpirlo crea resistencias. Tienes derecho a la información. Tienes derecho a la salud.